Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almara José Tomás. Presente. Medina Kelly Osvaldo Enrique. Presente. Almara Natalia Cecilia. Presente. Meilán Julio Reinaldo. Presente. Curra María Liliana. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. Amigos, aunque a todos, por todos lados, aunque piensen diferente. Eso es. Bueno, eso es lo que yo les voy a pedir, un gran favor. Que sea corto lo que hablen, o lo que lean, o lo que digan. ¿Por qué? Una, porque hace mucho frío, y la gente se va yendo. Yo me di cuenta, ya, ahora somos un montón, y a medida que pasa, va quedando poco. No se van porque no quieren, se van porque no se bancan, el frío y todo. Así que hagan la gauchada por todos ustedes también. Un poco menos de tiempo, y se puede mandar a cualquiera. Hagan lo que quieran. Bueno, compañeras, compañeros, hace 6 años despedíamos a Chicha Mariani. Chicha, un ejemplo de abuela, madre, luchadora, que luchó hasta el último momento para saber qué pasó con Clara Naí, dónde estaba Clara Naí. Y cuando cumplió 90 años dijo esto, que la verdad que nos impresiona y nos conmueve y nos mueve. Mi aspiración es abrazarte y reconocerme en tu mirada. Me gustaría que vinieras hacia mí para que esta larga búsqueda se concretara en el mayor anhelo que me mantiene en pie, el que nos encontremos. Clara Naí, mientras te espero, seguiré buscándote. Te abraza tu abuela Chicha Mariani. Evidentemente, este pedido de Chicha sigue en forma permanente y hoy decimos, ¿dónde estás, Clara Naí? Que se abran los archivos del 74 al 83. Y Chicha, presente. Clara Naí, queremos que aparezca. El 22 de agosto es una fecha muy emblemática. Estamos hablando del 22 de agosto de 1972. Pasaron 52 años. Prisioneros del ERP, la FARC y Montoneros fueron fusilados. Después de organizar una fuga masiva de la cárcel donde se encontraban en Rawson, se frustra por una descoordinación. Dos grupos, uno de 6 y otro de 19. El de 6 logra tomar la aeronave de Austral. Cuando los primeros estaban en esa aeronave y carreteando, llega el otro grupo. Al no poder salir del país, hacen una conferencia de prensa y lo primero que dicen es: la responsabilidad de nuestras vidas la tiene el presidente de la República, que era en ese entonces Lanusse. Los militantes fueron llevados a la base aeronaval de Almirante Sar y fueron fusilados por un pelotón encabezado por el capitán Luis Sosa. 3 muy mal heridos logran sobrevivir. Ellos son Luis Alberto Camps y María Antonia Berger, que eran de la FARC, y Ricardo Berger de Montoneros. Todos fueron desaparecidos por la dictadura cívico-militar eclesiástica. Este hecho fue una profunda herida en la dictadura. La versión de la Marina de una nueva fuga quedó desbaratada y demostró que fueron fusilados en sus celdas. Esos fusilamientos se dan después de haber ocupado militarmente el Sitram. Digo esto porque estamos hablando de 52 años atrás, donde había una gran lucha popular, donde habían nuevas direcciones obreras, donde surgían sindicatos independientes de la patronal y de la burocracia. En esa misma cárcel se encontraba Agustín Tosco, dirigente de Luz y Fuerza de Córdoba, y Gregorio Flores, dirigente del Sitram. El plan era derrotar la organización, no era evidente, y la lucha de todos los trabajadores. ¿Quiénes fueron fusilados en Trelew? Alejandro Ulla, de LER. Ana María Villarreal de Santucho, PRC. Alfredo Con, FAR. Carlos Alberto Rey. Carlos Astudillo, de la FAR. Clarisa Lea Laplace, de PRT-ERP. Eduardo Capelo, PRT-ERP. Humberto Suárez, PRT-ERP. Humberto Toschi, PRT-ERP. María Angélica Sabeli, FAR. Mariano Pujadas, Montoneros. Mario Delfino, PRT-ERP. Miguel Ángel Polti, del ERP. Rubén Pedro Bonet, PRT-ERP. Susana Lesgar, Montoneros. José Ricardo Mena, PRT. A todos ellos, compañeros, presentes, ahora y siempre. Bueno, compañeros, dos palabritas nos va a dirigir Beverly de una situación de Haití. Así, dos palabritas, como dice bien Elia. Venimos hoy, como tantas veces, con la bandera de Haití, porque en estos días también se conmemora una fecha súper importante en la lucha del pueblo haitiano. Algunos años antes, 1791, en un lugar sagrado, un bosque que se llama Bois Caimán, en el norte de Haití, se empezaron a encontrarse, a juntarse muchos de los compañeros, compañeras esclavizados, algunos que ya se habían escapado, y ahí empiezan a organizarse la insurrección que dio lugar en 1804 al primer pueblo libre de nuestra América, un pueblo anteriormente esclavizado que también fue el primer pueblo en declarar y lograr el fin de esa esclavitud. Así que hoy, junto a Trelew, recordamos también al pueblo de Haití, y si algunos quieren, después de la ronda, después de terminar todo, podemos sacar una foto y mandarles un gran abrazo a los compañeros, a las compañeras que siguen luchando hoy, dos meses desde que llegaron las tropas de Haití, para seguir ocupándole bajo los órdenes de Estados Unidos. Así, hoy, como siempre, Haití libre, fuera la ocupación. Gracias. Gracias, Beverly. Bueno, compañeros, queríamos anunciar que se va a dar la segunda parte del documental 66-76, Insurrección Obrera Estudiantil, de María Kiovis, la compañera que nos acompaña todos los jueves. La segunda parte, Contra Revolución, abarca el periodo del 73 al 76. Es muy importante porque es justamente la época esta que estamos viendo hace un ratito, cuando fue la masacre de Trelew. ¿Cuándo se va a dar? El 30 de agosto a las 18 horas en ATE Nacional, Avenida Belgrano 2527. Así que los esperamos, compañeros. Bueno, hay un compañero de las Iglesias Reformadas de Alemania que nos quiere dirigir unas palabritas. Como dijo Elia, tratemos de ser breves. Muy breves. Queremos compartir no solo la solidaridad de parte nuestra, sino la inmensa energía y fuerza que la lucha de las madres nos han dado todos estos años. Estamos acá porque queremos seguir comprometidos con la lucha por justicia, ¿sí? Y por eso queremos, más que darle los saludos nuestros, queremos darles las gracias inmensas por todo el por toda la fuerza que ustedes tienen y por toda la fuerza que ustedes nos dan. Que Dios les bendiga inmensamente. Muchas gracias. Gracias, compañera. Muy amable. No, estaban diciendo que acá hay una compañera que quiere hacer una denuncia. Por eso fue comentario. Muchas gracias. Muy buenas tardes para todos, para todas. Y bueno, soy la mamá de la víctima de Jocelyn Mamani. Y en aquel momento estuve también acá cuando estaba la Norita Cortín. Y bueno, hoy nuevamente volví pidiendo un apoyo, un acompañamiento, porque a mi hija me lo asesinaron en 2019, el 7 de enero, cuando su mamá estaba esperando justicia. La justicia de Lomas de Zamora me terminó imputando a mí, ¿cómo? Con falsas declaraciones de los vecinos, por un comisario que es nombre de Julián, que opina solamente, este comisario dice que yo habría salido al banco después de asesinar a mi propia hija y volver y socorrer a los vecinos. Yo digo como mamá que soy inocente, ¿por qué lo haría yo a mi bebé, mi única hija que yo tenía? Un lunes que dejé a mi hija cuando ella no quiso ir al banco porque hacía calor. Entonces ustedes, mamá, lo saben, a veces los niños no quieren salir cuando hace calor, no quieren hacer fila. Entonces ella me prefirió quedarse en mi casa, me dice, yo voy a estar, tengo un seguro, el paredón, portón, todo, y la dejo con Xavi. Y al regresar me encuentro a mi hija, todo lo que nunca jamás había pensado que iba a encontrar hacia mi bebé. Por eso yo estoy con esta lucha, porque no es posible que Fiscalía de Loma de Zamora, Fabiola Juanate, esta mujer que me imputó, sabiendo que yo era una mujer violentada por mi expareja, que yo estaba separado y yo estaba viviendo sola con mi hija, yo lo declaré todo, le di todas las declaraciones. Y ellos nunca investigaron, nunca hicieron que se encontraron. Hay dos sospechosos que están en los expedientes. Nunca hicieron nada, ni siquiera los análisis, nada. Por eso, sin investigar, por no investigar, lo que hacen es imputarme a mí en 2021. Y ahora ya estamos en la etapa a juicio oral. Ya empezamos con dos audiencias. Y donde la jueza Marcela Dimunda, que yo conozco, que me acusa y le lee una carta diciendo que el Zaida Mamani Clemente asesinó a su hija con 74 puñaladas, así nomás lo lee. Y realmente a mí es una gran injusticia, por eso yo quiero que se haga justicia y que me dé mi sobrecimiento, porque ellos no tenían por qué imputarme, por qué hacerme pasar mal momento. Cuando yo le estaba esperando justicia, yo digo, esto es justicia, ¿verdad, hermana? No es esto justicia. Por eso yo digo que se investigue con los... A mí es que pareja que es sospechoso, que hay una pareja que son sospechosos, que se investigue, que ellos lean los expedientes y que no acusen injustamente, sin pruebas, a un inocente, que soy una mamá, que estoy luchando, quiero justicia. A mi hija me lo asesinaron, a mi hija, a mi propia casa. Por eso vengo, y que me acompañe y me apoye y que se entere todos los medios lo que la justicia hace acá en Lomas de Tribunales, Lomas de Zamora. Y muchísimas gracias, por eso estoy aquí, que se haga justicia por todas y por todos los que están luchando. Yo sé que cada uno está sufriendo por no saber dónde está ese desaparecido. Es doloroso. Yo siento ese dolor de todos ustedes. Muchísimas gracias, se va a hacer justicia. Yo nunca voy a dejar esta esperanza, se va a hacer justicia. Y que Dios la bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Muchas gracias por esta oportunidad, muchas gracias. Compañera, acompañamos el pedido que se haga justicia. Evitamos más comentarios en relación a que Elia tiene mucho frío, está muy, muy inhóspito. Solamente dos cositas más, que es que se le hace un homenaje a Norita Cortiñas el 27 de agosto a las 15 horas en la seccional Gran Buenos Aires Oeste, Constitución 218 Aedo, la Unión Ferroviaria. Y el martes próximo a las 13 horas se va a concentrar acá la Marcha Nacional por el Gatillo Fácil. Le damos la palabra a Diana, que nos va a leer los recordatorios que todos los jueves nos envía Mirta Baravalle. Y disculpen, pero hace mucho frío y nos vamos. María Antonia Vargas de Rueda, desaparecida el 22 de septiembre de 1977. Hija, tú estás en silencio. No se sienten tus pasos. Sí, dejaste en mi dolor señales para seguir abriendo mi camino hasta encontrar la verdad. ¿Dónde estás? Hija, no te olvides que nunca te olvidamos. Te amo. Hoy, 22 de septiembre de 2002, hace 25 años que te arrancaron a la fuerza de nuestro lado. Mamá Sinforiana, tus hermanas y sobrinas. María Antonia Vargas de Rueda, presente, ahora y siempre. 23 de abril de 1976, 23 de abril de 2005. Norberto Julio Morresi, Luis María Roberto. ¿Cómo está la vieja? Digna, como siempre. Cuando entró en la ESMA, ella sintió que vos y todos la acariciaban. Y el viejo, peleando, no se resigna. En cada marcha los imagina cantando. Y ustedes, acá, lastimados, pero siguiéndolos, como siempre, van adelante de nosotros. Claudio, tus padres, familiares, compañeros y amigos. Norberto Julio Morresi y Luis María Roberto, presentes, ahora y siempre. Bueno, Elia. Me congelé. No puedo hablar. No, yo les quería pedir. No aflojen, por favor. Aunque el frío, la lluvia y lo que nos podría hacer volar sería un terremoto, pero como no va a venir, terremoto lo vamos a llegar a nosotros cuando nos sigan hinchando. Bueno, chicos, fuerza, no abandonen nunca la lucha, en serio, en serio. Todos, mientras vivan, tienen que seguir peleando y luchando por la verdad y la justicia. Eso es lo que hay que hacer. Porque, a ver, 30.000 detenidos desaparecidos, presentes. 30.000 detenidos desaparecidos, presentes. 30.000 detenidos desaparecidos, presentes. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Hasta, no por lo tanto, hasta el jueves. Hasta el jueves. Bueno, compañeras, y de partidas, queremos también hablar, decirles que este sábado, 16:30, en la Casa de las Madres, se le va a hacer un homenaje a María Adela Tocolet. 16:30 en la Casa de las Madres, en la ESMA. En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental. Porque ellas se negaron a olvidar en tiempos de amnesia obligatoria. Eduardo Rayán. soy la mamá de la víctima de Jocelyn Mamani. Bueno, estoy acá en Plaza de Mayo, en la ronda de las abuelas. Bueno, acá vine a pedir un apoyo y también hacerlo saber mi caso, lo que estoy pasando, mi situación con la justicia de acá de Lomas de Zamora. Y bueno, yo estoy acá pidiendo justicia por mi hija Jocelyn, donde fui asesinado el 7 de enero del 2019, donde la fiscalía Fabiola Juanatey, donde tenía que hacer las investigaciones, todo, a los que declararon, a los sospechosos. Esta Juanatey que nunca hizo una investigación como corresponde. Y esta mujer, la que me imputa en 2021 a mí con falsas declaraciones de unos vecinos que ni siquiera yo no conozco, y también por un comisario que es de nombre Julián, que opina diciendo que yo salí al banco asesinando a mi propia hija y volver y socorrerme y así a los vecinos. Así de esa manera opinó entonces la justicia, la fiscalía. Lo cree y lo toma sus palabras, y por eso a mí me imputaron cuando en 2021, donde ellos no hicieron una investigación. Nosotros, cuando con mi abogado particular, en el principio tuve un abogado del Estado que me dieron, y este abogado del Estado nunca se interesó en mí. De hecho, nunca me vino: mira, Zaira, soy tu abogado, que te voy a defender. Nada de eso. Yo tuve que buscar y tuve que insistirlo en pedir causa, porque en aquel momento yo no sabía qué era la causa, qué es lo que tenía que hacerse, porque como no tenía acompañamiento, no tenía abogado, no tenía quien me apoye. Y por esa mente yo, como mamá, iba y venía a tribunales, si sabe o no se sabe, a la fiscalía iba, a veces me atendía, a veces no. Entonces me preguntaban qué es lo que estoy haciendo, qué estoy haciendo, todo, me preguntaba. Yo contaba todo lo que estaba viviendo, toda esa etapa después de el asesinato de mi hija, y yo sabía lo que estaba sufriendo. Y a la vez, pero yo digo, no, y cómo es posible, ellos no pudieron investigar a los sospechosos que se encontraron en el expediente. Y por esa razón, como este abogado del Estado no se hizo cargo, no se interesó, tuve que contratar un abogado particular. Entonces él es la que fue, sacó la causa. Entonces ahí lo que se encontró a los verdaderos sospechosos para mí serían los asesinos de mi hija, ¿no? Porque ¿cómo puede ser que esta pareja, antes que yo llegue del banco y entraron a mi casa, y encuentran a mi hija primero viva y segundo agonizando, que ella no está viviendo, y resbalen la sangre, se manchan las zapatillas, y sale para pedir la manchada de sangre a su pareja, y su pareja dice: mira, voy a averiguar la tintorería, para llevar a tintorería, le pide a esta chica, y la chica, que dice, terminó quemando sus zapatillas en la casa de su padre. Todas estas cosas, la justicia, Fabiola Juanate, que tenía que investigar, Viviana Postiliones, si me escuchan esto, no lo hicieron. Tenían que investigar, porque esta chica que salió, que yo estaba ayudando, ni siquiera coincide con sus declaraciones, los horarios, todo eso. Yo digo, ¿cómo es posible? Esta familia se fugó de su casa. Yo digo, ¿cómo es posible que no investigaron a mi expareja, que se encontró también adentro de mi casa? Hay pruebas que se encontró sus nombres después que nos separamos, también no aparecieron los nombres. Y eso, todo eso, la justicia no hizo nada. Lo que hizo es imputarme, mirando mi vida privada o mi vida personal, realmente por las opiniones de los vecinos que declararon que ni siquiera sabían lo que estaban hablando, sin conocerme, sin saber la verdad. Realmente todo esto lo llevó a que me imputaran hacia mí. La fiscalía actuó racistamente, como soy emigrante, por eso lo único que yo pienso que es por discriminación y por racista. Y yo quiero, como mamá, hoy pido, yo quiero justicia por mi hija, que yo no me voy a quedar sin justicia de mi hija, porque a mi hija me la quitaron. Hoy en día ya no la tengo a mi lado, pero la tengo abrazado en mi corazón, la tengo a mi hija. Yo quiero justicia, que paguen los verdaderos culpables. Yo no quiero quedarme hasta que ellos estén atrás de las rejas, que tienen que pagar porque ellos no tenían por qué hacérmelo a mi bebé. Y quiero saber por qué me lo hicieron y quién fue la que me lo asesinó a mi hija. Yo quiero justicia como mamá, quiero justicia. Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. ¡Presente! Onda de los jueves. Domiciliario.